Y retomamos este, como todos los lunes, miércoles y viernes, de 13 a 15 horas, después de esta información, tenemos este, en segunditos en el aire nuestro invitado habitual de los lunes, nuestro profesor crítico en literatura, que es de Berkeley, ahí en Oakland, California, este, nos acompaña cada lunes. Ya en segunditos este, entramos en comunicación y vamos a hablar de esos temas interesantes que siempre nos proponemos a Fabián Banga juntos, para hablar de inteligencia artificial, para hablar de lo que está pasando con este tema, que es este, el futuro próximo, el futuro inmediato. La inteligencia artificial está en cada cosa que manejamos y nos maneja la vida, ¿eh? La inteligencia artificial está en la radio, está en los teléfonos, está en los semáforos, pero ahora se viene una época que está en los androides, que está en los robots, este, que viene una época totalmente diferenciada. Y de eso venimos hablando todos los lunes con Fabián, y vamos a retomar el tema, pero retomarlo desde otro lugar, porque él también como escritor está adelantando un trabajo literario que tiene que ver con los androides. Fabián, ¿estás por ahí? Está llegando. Convengamos que viene de California. De mientras, saludo a Yair, a Melina, a Abril, en Catán, a Cristian. Saludo también a Carmen en Mar del Plata, a Graciela, a Jorge, a Juan, a Tomás, todos los oyentes habituales, esos de Mar del Plata. Hoy tenemos de Villa Zapiola, Moreno, nuevos oyentes. Saludos grandes para, entonces, para este, Mónica Elizabeth, que estará enganchándose. Y lo tenemos ya, amigo y profesor, este, hombre de Madero, con muchísimos años en California, y un gusto, un honor presentarte nuevamente. Fabián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Tocando escuchar, porque parece que estaban escuchando un poco lejos. No, yo te estoy tomando bien, este, okay. El público, nuestros oyentes que nos acompañan, te están tomando bien y te están esperando, porque estos temas de los que hablamos despiertan un gran interés. Sí, son temas muy actuales, y temas que van cambiando día a día, ¿no? Uno lee algo sobre el tema y se da cuenta que en un par de semanas tenés algo que pensabas que iba a pasar en 10 años, en 20 años, y ya está pasando, ¿no? Es como... Disculpame, Fabi, ¿forma parte esto de tu obra? Sé que estás escribiendo un libro que te están apurando para que lo termines y que tiene que ver con androides, que tiene que ver con inteligencia artificial. Este, esta celeridad con la que avanza, ¿forma parte de tu obra? Sí, el tema con los libros es que cuando uno empieza a escribir algo sobre este tema y cuando lo terminás te das cuenta que el libro ya es viejo, ¿no? Caramba. Eso, vas corriendo. Pero en realidad yo no me dedico al tema técnico de las máquinas. A mí me interesa, yo vengo de la literatura, como vos sabés. Sí, sí. Y a mí me interesa cómo se representan esos aparatos, ¿no? El libro este es un libro en inglés, que bueno, ya me estaban apurando acá que empiece a escribir en inglés, porque todos mis trabajos fueron en castellano. Y el último, el año pasado, cuando nos vimos, que fui a presentar, era el libro que salió por la editorial de Yacán, que es el de los androides, lo llamamos entre nosotros. Y este es un volumen, en realidad son tres libros, no es uno solo. Que lo estoy escribiendo para la editorial Peter Lang, que es una editorial europea, que tiene sucursales en todo el mundo, y se dedica a publicar artículos y libros de crítica, ¿no? Sí. Y son tres volúmenes. El primer volumen saldría en el verano nuestro, que allá es en invierno, que habla sobre el tema de los androides, ¿no? Y el segundo es sobre los autómatas, que eran los protoandroides, es decir, los aparatos del siglo XIX. Ah, y el mira. Tercero es... Ya, porque el tema es que, a ver, esto no es algo nuevo. Es decir, nosotros ahora estamos todos fascinados, ¿viste?, viendo robots en las películas, imaginamos el futuro con el tema de los robots. Pero no es un tema nuevo para nada. Es decir, desde la época precristiana ya existían mitos sobre robots. Es decir, los griegos tienen montones de seres hechos de cobre, ¿no?, que peleaban y eran máquinas en realidad, ¿no?, los autómatas. En la tradición judía tenés al golem, ¿no?, que es una imagen muy importante. Lo interesante es que el golem siempre, si vos lees a un cristiano escribiendo, el golem es un ser terrible, malvado, cruel, ¿viste?, un monstruo fuera de control. Uh-huh. Pero si lees en la tradición judía, no, es un ser salvador, ¿viste?, es un aparato que defiende al pueblo de Israel de nosotros, ¿no?, de los cristianos crueles que lo estamos siempre digamos, atacando en la historia. Entonces, esto no es nuevo. Es algo que desde hace miles de años que lo estamos imaginando. Entonces, a mí me fascina eso, y ver cómo nosotros representamos estos aparatos. Si los aparatos en realidad no hacen nada, están ahí. Nosotros le proyectamos sobre los aparatos miedos, temores, y es un poco el tema que a mí me fascina, ¿no? ¿Sabés, Fabi? Te saco un segundo de contexto porque estamos compartiendo la alegría de contactarnos con nuestros oyentes, de hacer este programa intentando hacerlo diferente. Y vos hablabas y yo levantaba la mano a la camarista porque, claro, este pequeño contratiempo que tuve hoy, que me demoró un poco algunas cuestiones, hace que estén llegando saludos y saludos, y el celular me vibra cada ratito con algún saludito nuevo. Así que te pido disculpas. Y sigamos, ¿no? Porque esto realmente es súper interesante y tenerte a la vanguardia, haciendo vos la huella, los libros que van a, digamos, abrir el camino, no digo al conocimiento, porque de esto ya hay mucho hecho, pero digo al conocimiento contemporáneo, a la visión contemporánea de este fenómeno. Sí, sí, el tema es que, a ver, se está trabajando mucho esto, pero desde muchos diferentes espacios, ¿viste? Uh-huh. Están los que lo ven desde los negocios, pensando cómo esto puede hacer ganadita, vamos a hacerlo simple, ¿no? Están los que piensan cómo puede utilizar esta tecnología para la medicina, por ejemplo. Claro. Son aparatos muy exactos, así que en la medicina... muy pronto nos van a superar. Aparecen eventos como lo que te comentaba el fin de semana, este famoso debate que tuvieron allá en San Francisco la semana pasada, el 12 de febrero. Sabes que en la cultura anglosajona hay como una pasión por los debates, ¿no? Que con los ingleses es el sumo, ¿no? competencias entre los universitarios, ¿no? O sea, cosas serias e importantes. Sí, que era una tradición muy argentina también. En mi libro de los brujos y la vanguardia hay un debate muy famoso en Argentina que se hizo en el Teatro Colón entre el hermano de José Hernández, el ingeniero Hernández, como lo llamaban, y un director, no recuerdo ahora exactamente el nombre, que fue propuesto por Roca, que vayan y debatan sobre el tema del espiritismo, ¿no? Porque Roca estaba interesado en el tema y quería saber si... Y se mandaron un debate entre ellos, y debate, y hay reglas, ¿no? Uno dice una cosa, y después le deja 15 minutos al otro, y después paran, y se hacen preguntas, ¿viste? Hay reglas, ¿no? Son legendarios esos debates. Y bueno, acá hay mucho de eso. Los chicos debaten en la escuela, ¿viste? Y como un campeonato nacional de debate. Y a la semana pasada debatió... una persona que es muy, muy conocida acá, que se llama Javi Magallán, que es como un campeón, que es el Messi de los debates, contra un AI, con una computadora de IBM. Y pensá un poco en esto, ¿no? Mirá qué loco. Es decir, ya no estamos hablando de máquinas que te prenden los semáforos, que identifican algo. Es una máquina debatiendo. La sintaxis es una locura. Lo que te imaginás es una persona dentro, digamos, ¿no? Como si fuera una caja y una personita dentro dictándole o escribiendo lo que va a contestar. No te podés imaginar una máquina como si fuera la heladera debatiendo. Pero es una computadora que produce sintaxis, ¿no? Es decir, entonces el debate era sobre si había que subvencionar los jardines de infantes, ¿no? Y la máquina no sabía nada, ¿viste? Nada puedes tocar la máquina, ella sola, y decimos ella porque la llamaron Miss Debate, ¿no? Le pusieron un nombre de mujer, que hay todo un tema sobre esto, ¿por qué le ponemos nombre de mujeres a las máquinas? Yo trabajo mucho eso. Y ganó el Harris, ¿no? El muchacho. Pero el tema es que le ganó por, ¿viste? 1-0. Así de. Y encima... con la simpatía de la gente, ¿no? Seguro, eso fue el tema. Si la gente se sentía más inclinada hacia esta persona, porque él dice sonríe, dice chiste, la máquina es un poquito... Ahí nosotros le pasamos por encima a las máquinas. Pero vos pensás que cómo una máquina va a producir un argumento. Es decir, eso era... Yo te digo, cuando yo vine acá a Estados Unidos, eso era no lo podías imaginar eso. Es decir, vos me decías... ¿En qué vas a tener máquinas que debatan con otra persona? Yo te decía, no, imposible. Quizás claro. En 50 o 100 años. Pero ya lo hacen. Ya, a ver, perdió por poco, pero ya el hecho de haberle debatido, ¿no? Es decir, es muy compleja. La sintaxis es algo que tenemos los animales, que, por ejemplo, los perros no lo tienen. Los delfines tienen, pero es muy básica. Es muy complejo. Te entiendo. Y bueno, se produjo ese hecho como uno podemos marcarlo como un hecho sumamente excepcional en estos tiempos. Pero hubo algún otro más, ¿verdad? En esta semana. Sí, bueno, en realidad es una novela que se escribió en octubre, en realidad, no es algo nuevo. Ahora se está empezando a estudiar y salió un poco a la luz. Que se llama One the Road, que significa uno, la ruta, y es un investigador que agarró, ¿viste? Se compró un auto y le metió una cámara arriba con un GPS, que le puso toda la computadora, esta máquina de inteligencia artificial dentro del auto, y se puso a andar por Estados Unidos con el auto, y la máquina iba leyendo, ¿viste? Iba viendo con su ojo, digamos que era como una cámara, y iba reproduciendo lo que veía en oraciones. Y hice una novela. ¿Más avanzado que Google Map? No, mucho más que eso. El tipo iba manejando con el cosito mirando y de repente la máquina ve, mirá qué loco, qué complejo que es, que el bicho, ¿viste? Toma una foto de un árbol y reconoce que es un árbol, ¿no? Después mira por un costado y el pasto de la vereda y piensa que es el pasto, ¿no? Y lo entiende, lo transforma en sintaxis y dice, hay pasto en la vereda. No, pero eso no es todo. Lo empezó a contar de una forma como una novela, ¿no? Empieza a decir, y sacas el pasto de la vereda mientras el perro sale. Y parecía, ¿viste? Una novela un poco... moderna, ¿no? Es decir, y escribió lo que veía y se hizo las 400 páginas, no sé cuántas páginas fueron, de esta novela, ¿no? Increíble. Hizo la computadora. Increíble. Es como que se sabe dónde se empieza o se duda o se está investigando dónde, cuándo se empezó con esto, pero no hay, pero la mínima noción de dónde termina esto, ¿no? Los especialistas, si vos le decís la máquina va a estar consciente, te dicen, no creo en el futuro inmediato. Para mí esa no es la pregunta, es una pregunta, si vos preguntas, ¿la máquina va a estar consciente que se está viendo? No es una buena pregunta, porque si vos te pones a pensar, ¿no? Si vas profundamente, filosóficamente, ¿cómo sabés que vos me estás viendo a mí? Vos vas a decir, no, pero yo te estoy viendo a vos. pensá un poco, pensá un poco si nosotros no somos también como pequeñas células de esta realidad en la que vivimos, ¿no? ¿Cómo sabes que yo te estoy viendo, ¿no? Sí, yo siempre juego con eso, diciendo con mis nietos, ¿de qué color es eso? Y marco una planta y me dicen verde. ¿Y por qué es verde? Le digo, ¿no? Partiendo de que un daltónico no la ve verde y te dan miles de explicaciones, y en realidad es cultural, porque nos dijeron cuando, ya desde que nacimos, que eso es el verde. Y de que yo te vea o no te vea también es para largo rato de debate, pero lo que sí estoy seguro es que algunas máquinas te ven o te identifican las huellas digitales o te ven y te identifican la pupila del ojo. O sea, de eso ya no hay duda porque están por todas partes. Pero ese es otro problema. Es decir, el otro debate también que hay es para, digamos, tener ciudades más seguras. Justamente anoche estaba escuchando un debate entre cuatro investigadores que hablaban en un centro de estudios en Brooklyn y decían que cuáles eran los puntos principales, y uno de los puntos principales son las ciudades inteligentes, como las llaman, ¿no? Sí, sí. Y uno es la seguridad, es decir, vivir en un mundo más seguro. Pero un mundo más seguro no significa que ves que alguien no te robe la cartera o que te impide en la calle. Hablamos de que alguien se desmaya en la calle y la máquina identifica que te caíste y llama a la 911, ¿no? Yo, mi hija va a la escuela y va con el teléfono y yo la voy siguiendo por donde va. Es decir, y ella comparte y yo comparto con mi esposa y mi hija, y comparto donde estoy. Y porque quiero que sepan que si yo voy manejando en una autopista y de repente se para el auto en el medio de la calle y no se mueve, porque algo me pasó. Al mismo tiempo te están viendo por donde vas. Entonces ese es el gran debate de hoy en día. No es un problema de las máquinas, es un problema de cómo nosotros vamos a tener una voz en ese mundo interconectado. Hoy en día te digo, cuando lo escucho a la gente que le escucharon los teléfonos, a ver, es cualquier teléfono puede estar pinchado, hoy en día todo está pinchado, es decir, no hay forma de que me digas que no se puede pinchar, es decir, imagínate las cosas que pueden hacer que nosotros ni imaginamos, es decir, eso, no hay forma de ir para atrás con eso, y ya es mutable. Nosotros ya estamos en un mundo en el cual saben que a mí me gustan, por ejemplo, me gusta Nueva Chicago, Google me pone los, juega Chicago ahora con Sarmiento y me pone, yo estoy caminando en California, es decir, hace 30 años que vivo acá, soy ciudadano americano, es decir, que Google sabe que a mí me gusta Chicago. Me pone noticias que son relevantes para mí, me dice, mira, puede ser que va a salir la nueva película de Alien, ¿viste? Y voy a decir, ¿cómo sabes? ¿Sí? Porque sabe que yo estoy mirando películas de ese tipo. Saben todo. Es decir, saben absolutamente todo. Es decir, la pregunta es, ¿quiénes son ellos? Es decir, nosotros tenemos que tener una ciudadanía mucho más educada en el tema. Como decía Jefferson, sin la democracia no tenés conocimiento, no hay democracia, ¿no? Es decir, ese es un tema... No es el problema, o sea, llevándolo... más al alcance, digamos, no es el problema la máquina, sino quien tiene el control sobre la máquina, ¿no? Por supuesto, por eso te traía el tema de los golems, ¿no? Si lo lees, toda la literatura, digamos, entre comillas, cristiana, el golem es un Frankenstein que se salió fuera de control y está matando al que lo creó. Siempre es lo mismo, se repite en la misma historia. Son monstruos fuera de control. Pero si vos lees la literatura judía, ¿no? Es muy diferente. Es decir, el golem es un ser bueno, ¿viste? Que ayuda. Inclusive en Israel tienen las plazas donde los chicos juegan, los juegos de la plaza, te ponen un golem, ¿viste? Y es como una calecita, y los chicos, ¿viste? Suben al golem y, ¿viste? Y lo ven como un ser bueno. Entonces ves que todo es una percepción. Y se aplica en la política, sí. Fabi, por lo menos acá no estamos a la altura de primer mundo, pero si no tenemos máquina, tenemos gente que actúa como la máquina y las redes se inundan de lo que les interesa, de lo que les conviene, y de lo que vos ves con tus ojos verdes, hay 8 millones de posts, de WhatsApp, de Instagram y de Facebook que te dicen que es amarillo o azul, digamos, ¿no? Y... Ya, no, yo a veces, viste, contradigo un poco esa idea de que del primer mundo, ¿no? Es decir, un mundo, a ver, no hay primer mundo. Hay primer mundo, pero el primer mundo puede ser en San Francisco, como puede ser en Villa Madero, puede ser en San Justo, por ejemplo, ¿no? Y de repente vos hablas de un mundo pobre, y, viste, llamándolo, no sé, cuarto mundo, como quieras llamarlo, y te pones de Oakland. Gente viviendo en la calle en una carpa. Es decir, sí, a ver, no, nadie duda que haya... Sí. No, no, que el Bronx, digo, hay muchos lugares en Estados Unidos donde se reflejan y se repiten imágenes que podemos ver hoy acá en esta crisis que tenemos, allá también. Acá en la esquina, es decir, no, yo digo, en la Bahía de San Francisco, la Bahía de San Francisco es un lugar con regiones que son muy diferentes. Yo te puedo mandar fotos de gente viviendo en una carpa y afuera está haciendo 0 grados. Acá, a 2 cuartos, y echás a la autopista del otro lado y entras al barrio de clase media, donde viven los políticos, donde viste la basura que la vienen a buscar todos los jueves a la mañana, el correo pasa todos los días, vos puedes caminar el correo tranquilo por la noche y no va a pasar nada. Caminás 20 cuadras para otro lado y estás en... Te digo, estás en nuestro conurbano, así, ¿no? Que yo lo digo con mucho cariño porque venimos de este lugar, es decir, con peligro, con falta de luces, con calles destruidas, es decir, con asaltos todo el día, es decir, ¿no? Que no todo el conurbano es así, ¿no? Que también acá en los barrios pobres tampoco todo es así todo el tiempo, ¿no? Hay música, hay cultura, hay comida, es decir, hay restaurantes para comer, bares donde vas a estar con la clase trabajadora, es decir, pero te parecería mucho lo que nosotros trabajamos mucho con Martín y todos, como el conurbano, ¿no? Ese borderland, ¿no? Acá sí que también, sí, eso, sí. Hay mucho mito, ¿viste? Hay mucho mito y hay ciertos medios que quieren preservar ese mito, ¿viste? Quieren preservarte eso y que no es así. Sí, generar permanentemente la dicotomía esta de que los buenos y los malos y vienen por nosotros y nos atacan. Eso es lo que estás haciendo vos con el diario, es decir, pensá lo que están haciendo ciertos grupos que para nosotros nos parece muy interesante, como el Destape. Yo no estaba escuchando a Navarro a la noche y me estaba cocinando, ¿no? Le pongo el teléfono, escucho y lo veo, el tipo, a ver lo que dice. Yo pensá, uno está en el norte, muy al norte, y está viendo a Navarro, y no estoy viendo TN, no estoy viendo, no sé, ni leo Clarín, bueno, ya hace años que no lo hago, pero ya ahí te di una pauta, ¿no? Mm. Pero, es decir, hoy en día la resistencia que tiene que haber democracia, que tiene que haber diferentes voces, no tiene que haber una sola voz, tiene que haber de todo, tiene que tener amigos de todos, ¿viste? De derecha, de izquierda, amigos trotskistas, amigos ultraliberales, y está todo bien, ¿viste? Pero porque si la gente quiere las cosas bien, no es que es malo porque es capitalista o es malo porque es marxista, ¿sí? Pero tiene que haber voces, muchas voces, y hoy en día esto está democratizando, es decir, yo te estoy llamando de un teléfono en mi casa, tomando mate, que no me cuesta absolutamente nada llamarte, porque lo hago a través del network, y vos me estás escuchando allá en San Justo, como si estuviéramos los dos tomando mate acá. No, es Morón, che, es Morón, que se nos enojan todos, ¿eh? Es Morón. Ah, Morón, bueno. Morón. Ahora se va a enojar porque dice que era Chicago, bueno. Claro. Pero nos fuimos. No, le damos juego a todos, tanto en Haciendo Radio, que es NSO, como en La Gauchita, Gana M850. Lo que importa es lo que vos estás diciendo, todas las voces, todas, ¿no? Sí. No se construye nada con una sola idea, con una sola bandera, con un solo norte. Yo creo que todas las mayorías y las minorías tienen que tener representatividad en una democracia, tienen que saber convivir y tienen que crecer en el marco de esa libertad, ¿no? Claro, por eso inclusive yo me enojo mucho cuando... Viste, en esto lo hablaba mucho con amigos, cuando dicen, ahí vienen los yanquis, van a hablar con la embajada, es decir, hay que abrir un poco la cabeza, es decir, los Estados Unidos no es un solo bloque, ¿te das cuenta? No es un bloque que te quiero oprimir o sí. Te va a querer que la Argentina se habla. Hay de todo, hay gente socialista, hay gente progresista, hay de todo, hay gente derecha. El tema es que acá están todos los capitales y que acá está la plata, entonces es un espacio, un terreno de batalla donde los poderosos se plantan, ¿no? Pero yo vivo acá y hay sindicatos, es decir, la gente no sabe lo que, a ver, cuando hablo y dice, ahí vienen los japoneses, es decir, ¿cuáles japoneses estás hablando? Es decir, sí. Hoy en día, las naciones están desapareciendo, existe como estructura, pero las patrias no hay, es decir, somos bloques de gente que va y viene, y te ponen la camiseta del lugar donde estés, y en todos los lugares hay la clase trabajadora, y en todos lados está la resistencia, y en todos lados hay intereses, y está el almacenero de la esquina acá, o en Tokio, o en Mogadishu, o en París. Es decir, y las grandes corporaciones. Y esos son los problemas. Es decir, con Miguel Altier, un gran agroecólogo chileno, amigo desde siempre, decía, no, pero el problema, me decía Miguel, es Monsanto, te das cuenta, no es Estados Unidos, no es Chile, es Monsanto. Es la corporación, claro. Claro, él estaba muy en contra de eso. Pero nosotros tenemos que entender, tenés que ofrecer ese tipo de pensamiento crítico, por eso la escuela es tan importante. No podés no invertir en la escuela, es decir, la escuela no es un negocio, es decir, la escuela no sigue los patrones del mercado. Es como decir, tu hija se enferma, ¿no? Y vos qué vas a pensar, a ver, ¿cuál me conviene, cuál me va a dar más rédito, cuál tiene mejor productividad? No, vos agarrás a tu hija, la llevas al mejor hospital que tengas y vendés tu casa. Sí, porque las pautas son muy diferentes, ¿no? No estás hablando de cuál mate es más barato, la gente, es decir, estás hablando de la vida de la gente. Eso, el mercado a veces te hace olvidar eso, ¿no? Te hace olvidar que no... es una persona, no es una máquina. La máquina es un aparato de metal que no siente nada, pero la persona sí siente. Entonces, si perdemos ese horizonte, es si estamos sonados, ya está. Y si no, es muy simple, ¿viste? Es muy budista, ¿viste? No, y muy cristiano, podrían decir. Es decir, que vos tratás al otro si fueras vos, ya está. Eso, ¿viste? Después de esto, si Dios existe, si crees en Buda, crees en Mohammed, a mí que me importa, si crees lo que vos quieras, pero tenés que enfatizar en ese principio que es, como lo decía, le decían con Jefferson, en inglés se llama self-evident, es evidencia primaria, ¿te cuenta? Es lo que es. Yo digo, no se contradicen. Yo digo servir para servir, si no, no servís. Sí, es decir, eso es muy básico, es decir, hay la persona del otro lado, es decir, es magia, es religión, es espiritualidad, llamalo como vos quieras. Para mí es un tema de moral, una ética. Entonces no puede haber una tecnología que esté manejada por dos personas. Porque esa tecnología va a tener una moral y una ética de esas dos personas. Claro. Que no quiero la democracia, lo que es complejísimo, porque todo el mundo va a tener otra cosa diferente. Todo el mundo va a hacer, A mí me pasaba en la universidad, cuando estaba a cargo del sistema de la universidad, me venían los estudiantes y me decían, vamos a hacer una queja para que nos den más velocidad en el Wi-Fi. Así que acá está la propuesta y yo le decía, buenísimo, flaco, ¿dónde está? Y yo la firmo. Es decir, y él me decía, no, pero te lo venimos a traer vos. Pero yo no tengo la plata para hacerlo, ¿te das cuenta? Claro. Es decir, la democracia es muy compleja, muy difícil, pero es lo mejor que tenemos. Fabi, vamos redondeando la mateada, porque fue bien. Fue rico mate, fue linda charla, pero fue bien bien yanqui, ¿eh? Ya llevamos media hora sí. Y tenemos... Somos charlatanes, Tina. Sí, nos agarramos con esto. La gente se habrá ido a cocinar, a dormir la siesta. ¿Están ahí? Hola, ¿están? Pero lo disfruté mucho. Creo que es ameno, que es llano... Y que es muy instructivo, muy docente, poder conversar con vos y hacerlo con esta naturalidad que le pones a las cosas, y mate por medio, y este esfuerzo que haces, porque allá son 5 horas menos, y yo sé que lo haces con el corazón. Así que en nombre de todos los que se quedaron a escucharte, en nombre de los que están acompañando, y en el mío propio, te agradezco profundamente y te comprometo para seguirla el lunes que viene. Dale, gracias. Y te estoy viendo por YouTube, mientras malo. Hola, nos estamos despidiendo. Fabi, un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo grande. Un abrazo, hermano. Cuídate, chao. Pasó por los micrófonos de la 850, por esta producción de Diario NSO, una persona muy especial. Algún día voy a anteceder su palabra con su currículum, ¿no? Porque para ahí, con Fabián sucede esto, parece que estamos hablando con el compañero de la esquina, con el vecino, porque él es así. Él es un ser así, un ser de luz, un ser humilde, pero es un ser que ha salido de Villa Madero y ha ido y ha triunfado en ese país monstruo, en un estado como California. Enseña a los jóvenes de todo el mundo que van a las universidades ahí, escribe. Es crítico literario y de cine y es un hombre respetadísimo y, como pasa siempre, no digo desconocido, pero a veces ignorado o indiferente en su propio terruño, ¿no? ¿Cuántos como él diseminados por el mundo? No solo matanceros, ¿cuántos bonaerenses, cuántos argentinos haciendo un surco hacia el futuro en todas las actividades? ¿Cuántos médicos, cuánta gente en la NASA, cuántos Fabianes Vanga hay en todo el mundo? ¿Y por qué no están acá? ¿Por qué no les permitimos que vengan acá? Que vivan buena vida acá y que nos empapen de todos esos conocimientos, que toda esa ciencia, toda esa tecnología, que es beneficio para otros espacios, para otros territorios, lo sea para la Argentina. No, acá cerramos el INTI, acá cerramos universidades, son muchas acá. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos impide ver? ¿Por qué miramos y no vemos? Bueno, es largo. Un abrazo a todos. Un agradecimiento a todos los que están del otro lado. Porque esto es con ustedes o no es. Esto es haciendo radio con vos o no es nada. El deseo existe porque vos lo lees. Porque 9.000, 10.000 personas únicas diarias entran ahí de todas partes del mundo. Si no, no existiría. Y haciendo radio comenzó a existir solo por vos. Porque vos, desde Moreno, gracias Moni, vos desde Mar del Plata, gracias Carmen, gracias Graciela, gracias Cacho, gracias Jorge, gracias Juana, gracias Tomás, gracias Víctor, gracias Nino. Desde Catán tendría que estar un rato largo y desde todos lados se van acercando a esta comunidad de la voz de todos. Eso somos, un propósito de dar servicio, de reconocer al hermano, al amigo, al vecino. No importa cómo piense, no importa. Porque si mañana nos agarra un infarto y viene el de al lado que es macrista o que es cristinista o que es troquista, no le vamos a preguntar quién es. Desesperadamente le vamos a pedir que nos ayude. Entonces hagámoslo bien. Hagámoslo bien. Me voy 3 minutitos, que será lo que dure un tema que Brian amigo que está del otro lado de la pecera, el mago que está ahí, nos va a poner para distender un poquito esto y volver a todo ritmo, porque hoy la hora se va muy rápido.